todopoderoso es el Señor. Ahí en el Calvario fue puesto y allí fue crucificado. La sentencia fue de Herodes y firmada por Pilato. Todopoderoso es el Señor. El todopoderoso es el Señor. Tenemos la salsa de Héctor Lavoe. La canción se titula El Todopoderoso y es alusiva a Jesucristo. Ya le decíamos que Jesucristo tiene su salsa. El repertorio lo estamos precisamente compartiendo en el Café Mañanero. Los fariseos, por ejemplo, bueno, pues son canciones alusivas a la historia de Jesucristo y más exactamente a lo que tiene que ver con lo que se conoce en la Biblia como la pasión de Cristo, la crucifixión y mucho más. La salsa como música popular que es, recoge el sentimiento, la cultura en general, y evidentemente todas estas tradiciones hacen parte de nuestra cultura, independientemente del grado de fe que tenga cada quien, si pertenece o no al catolicismo, pero está presente en nuestra cultura y lo comprobamos justamente en nuestra música popular, en este caso la salsa. Es importante tener en cuenta que música popular es toda aquella que está en el sentir de los pueblos, ¿no? Sí, y allí encontramos a la salsa. Encontramos al merengue, encontramos la bachata, encontramos el vallenato, la cumbia. En fin, todos estos géneros tropicales son populares. Feliz mañana, así empezamos el Café Mañanero dando cuenta de la buena música. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, disfrútalo. Así es, disfruta el Café Mañanero. Vamos ya entonces con los distintos segmentos de nuestro programa. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos que los dice la prensa en el día de hoy. Bueno, pues en breve lo vamos a conocer porque ya estamos abriendo la prensa tanto de España como de América Latina. Pero antes me permito compartirles un mensaje de mucho interés para quienes buscan buena gastronomía por estos días. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un sitio para compartir ricos platos de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Restaurante Yacaré, recuerde, zona Estadio Mestalla, en la ciudad de Valencia. Más información en restauranteyacaré.es. En el Café Mañanero, Café Mañanero, noticias. Vamos entonces con las noticias que nos trae hoy la prensa. Estamos hablando de los periódicos impresos. Empezamos con el diario El País, destaca hoy en su portada. Putin advierte de que no parará hasta controlar Donbass. O Donbass. Fotografía de portada precisamente para víctimas de la invasión a Ucrania, víctimas de la guerra. La rebaja fiscal que exige Feijóo bloquea la renovación del Poder Judicial, dicen otros titulares, el diario El País. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Autonomías del PSOE vetan a los consejeros de Vox de Castilla y León. Hay más titulares. Putin entierra la negociación de paz. Un callejón sin salida. Fotografía de portada para el pánico en el metro de Nueva York por un tiroteo que se vivió en el día de ayer. Dejamos, bueno, también se cuela por supuesto en la portada la actuación del Real Madrid. El Madrid sobrevive a un gran Chelsea y pasa a semifinales. Vamos inmediatamente entonces también con la prensa de América Latina. ¿Qué dicen los principales periódicos de al otro lado del Atlántico? Pues vamos a conocerlo. La actualidad de América Latina. La prensa latinoamericana en el día de hoy. El diario El Clarín de Argentina. Otra maniobra de Cristina, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, para frenar el ingreso de la corte en la magistratura. Fotografía de portada, terror y locura en el subterráneo de Nueva York. Putin desafía al mundo y dice que la ofensiva rusa continuará. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El diario El Comercio de Perú destaca hoy en su portada. Perú vuelve a caer en índice de países atractivos para la minería. Vamos ahora con la prensa de Chile. El Mercurio destaca hoy. Presión parlamentaria lleva al gobierno a presentar su propio proyecto de retiro de ahorros previsionales, más restrictivo. Vamos ahora con la prensa colombiana. El diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos, destaca hoy en portada. Las claves del choque entre Colombia y Rusia ante la ONU. Hay posiciones encontradas sobre la implementación del acuerdo de paz y la guerra en Ucrania. Por otra parte, dice el principal diario de los colombianos, Freddy Rincón. El último parte médico tras el grave accidente sufrido en la ciudad de Cali. El exfutbolista de la Selección Colombia completa cerca de 30 horas en una clínica internado. Su situación sigue siendo crítica. Corte niega nulidad del fallo que mantuvo imputación de Álvaro Uribe. Se negó por unanimidad recurso de nulidad presentado por la defensa del expresidente. Más titulares de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Ecuador. En Ecuador, el diario El Expreso titula La norma para disfrutar el feriado. Dos dosis de vacuna. Estupiñán en semifinales a costa del Bayern Múnich, en referencia al jugador del Villarreal, jugador ecuatoriano. Sí. Y continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. En Venezuela, el diario El Nacional, titula Canciller de Maduro invita a dialogar a su homólogo de Estados Unidos. El Banco Central Boliviano ha inyectado más de un millardo de dólares al mercado cambiario. En la República Dominicana, el diario Libre titula Continúan intentos de defraudar al programa Supérate. Fotografía de portada, nuevo episodio de terror en Nueva York en referencia al tiroteo. Una más para finalizar este repaso de la prensa latinoamericana. El diario El Correo de Bolivia, Narcofábricas. Teherán queda libre tras prestar su declaración ante la Fiscalía de Cochabamba. El ex jefe de Humo Park en el Chapare es investigado en el caso de presunto encubrimiento al narcotráfico. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Momentos a esta hora para dar cuenta de, también de la prensa deportiva. No nos queremos perder la prensa deportiva en el día de hoy, que viene muy interesante. El diario Marca destaca en su portada: noche, qué noche, qué delirio. Qué noche, qué delirio. Madrid y Villarreal a semifinales, en referencia a la Champions. Entre tanto, el diario AS, inmortal, en referencia al Real Madrid. 2-3 ante el Chelsea. Pese a haber caído, el equipo blanco se clasifica para la semifinales de Champions. Mundo Deportivo, submarino atómico, en referencia al Villarreal. Épica blanca, dice por otra parte. Más titulares de la prensa deportiva. Bueno, uno más. El diario Sport. Tembló el Madrid. En referencia a cómo clasificó a semifinales el equipo blanco. Bueno, y el mundo del superdeportes de la Comunidad Valenciana. Grandes de Europa. Y aparece justamente Albiol, que fue elegido como mejor jugador del partido. 1-1 del Villarreal en su visita al Bayern Múnich. Y por supuesto, está entre los cuatro mejores equipos de Europa. Espectacular, espectacular el Villarreal. Bien, Adolfo Jiménez del Río precisamente nos trae a continuación los titulares de Latino Deportes. Recuerden el segmento que estaremos desarrollando más adelante en Tiempo de Deportes. Adolfo. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos por qué la Champions se considera la mejor competición del fútbol mundial. Y es que vimos dos señores partidazos. Uno, el de el Villarreal, que visitaba al poderoso Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que parecía que comenzaba con las sensaciones de llevarse el partido. Pero ahí estaba la estrategia montada por Unai Emery, que no le permitió ni siquiera soñar con estar en la semifinal. Y ese sueño sí lo cumplió el Villarreal después de 16 años. Una verdadera aventura histórica del submarino amarillo. Y por el otro lado, un partido épico, el del Real Madrid. Impresionante encuentro que recibía a un poderoso Chelsea que venía dispuesto a llevarse el partido. Pero el Real Madrid, y en los últimos minutos y en la prórroga, no se lo permitió con un señor golazo de Karim Benzema. Y es que el Madrid lo dio absolutamente todo y se convirtió realmente en una noche mágica en su estadio, en el Santiago Bernabéu, para estar en las semifinales nuevamente y demostrando que es el rey de reyes de la Champions. Espectaculares los dos encuentros, pero quizá esta noche veremos otros dos señor partidazos, y uno de ellos será en el Wanda Metropolitano, en Madrid, donde el Atlético Madrid recibirá al durísimo y poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Y por el otro lado, el Liverpool recibirá al Benfica, eso sí, con un marcador muy a su favor, el equipo de Luis Díaz, el Liverpool. Continuamos con la Vuelta a Turquía, porque en el día de ayer, tremendo sprint se lo llevó Philipsen, que se hizo también con el liderato. Y hoy la etapa es de muerte, porque termina en lo más alto y donde no se para ni para descansar un segundo, porque es subida total hasta llegar al máximo, a la meta. Estará presente Nairo Quintana y los grandes escaladores de esta competición. Y el Masters de Monte Carlo, donde ha quedado por fuera el número uno del mundo, Novak Djokovic. Me quedé sin gasolina, fueron sus palabras. Le falta mucho más juego para entrar en el ritmo del tenis mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo, con el avance de Latino Deportes. Y estamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfawir número 7. Es el restaurante donde vamos a encontrar toda la gastronomía mediterránea. Restaurante

cuestiones de ocupación por parte de la abogada, pues no pudo en el día de ayer, pero hoy la tendremos. Lo digo porque esta es la canción que precisamente identifica ese cemento, el cemento de extranjería. Tu enemigo, la canción de Pablo López y Juanes. Avanzamos en nuestro programa. Vamos a hacerlo ya con Carlo Angulo, que nos trae un apartado muy interesante, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Mucha atención a lo que dice el calendario, lo que trae hoy el calendario de Carlo Angulo. Carlo. El día de hoy en el calendario, este 13 de abril, se celebra el Día Internacional del Beso. ¿Y qué más va a sonar como hoy? Pues recordamos en las efemérides que se cumplen 58 años de cuando Sidney Poitier se convirtió en el primer actor afroamericano en ganar el premio Oscar a Mejor Actor, al igual que celebramos que el día de hoy es el cumpleaños número 44 de el defensa español y el eterno capitán del FC Barcelona, el futbolista Carles Puyol. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Los cementos en el Café Mañanero a nombre a esta hora de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Un lugar donde vamos a encontrar toda la gastronomía colombiana, Patacón Tostado. El Café Mañanero, disfrútalo. Hombre, sí, seguimos con el Café Mañanero, compartiéndolo como más nos gusta. Y compartiendo también con entrevistas, comentarios, hay mucho para compartir en el día de hoy. Pero vamos inmediatamente también a dar cuenta de otro apartado muy interesante y son las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos? Otro segmento que nos trae Carlo Angulo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora, tanto en redes como Twitter e Instagram, nos encontramos con la noticia de que Ucrania se está preparando para una batalla final en Mariupol. De acuerdo con las declaraciones del alcalde de la ciudad portuaria, afirma que al menos 10.000 habitantes han fallecido y que Rusia podría estar al borde de captar a Mariupol, y las tropas ucranianas se preparan para la última batalla ya que prevén quedarse sin municiones. Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos informan que están investigando reportes, aún no confirmados, sobre el posible uso de armas químicas en el asedio que tienen contra la ciudad portuaria de Mariupol al oeste de Ucrania. Entre otro de los nombres, está siendo comentado el nombre de Amber Heard, luego de que Johnny Depp le reclamase a Amber Heard un total de $50 millones por difamación en el juicio que es uno de los más sonados de la década en cuanto a cuáles podrían ser las personas que sirvan de testigos a este popular encuentro. Entre otro de las noticias está la trágica noticia del tiroteo que tuvo lugar en el metro de Nueva York acerca de que la policía busca un hombre que llevaba una mascarilla antigás y un chaleco naranja que habría arrojado varios artefactos explosivos, fue lo que se encontró al momento luego de que varias personas fueran heridas. Durante el tiroteo que tuvo lugar en el metro de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, se mostraron personas atendiendo a pasajeros ensangrentados sobre el suelo de la estación, tal como se divulgaron diversos videos en los que se puede ver que hay al menos 13 personas heridas. En el lugar de las imágenes, el personal de emergencia fue desplazado hasta el lugar de los hechos y el metro se encontró clausurado hasta nuevo aviso. Entre otro de los nombres más importantes en los deportes, Arjen Robben está siendo comentado debido a que el exfutbolista terminó en Rotterdam su primera maratón con un tiempo estelar de apenas 3 horas y 13 minutos, convirtiéndose así en una de las personalidades más resaltantes en el mundo del deporte, al igual que el Real Madrid y el Chelsea, mientras que el Villarreal y el Bayern fueron parte de los comentarios más importantes debido a los partidos de ayer en los cuartos de final de la Champions League. Entre otro de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Lealtad de Chris, el hashtag FaneNetworkThanksEvan, al igual que el hashtag StrangerThings4, luego de que la espera finalmente terminase y se publicara el primer adelanto, el primer tráiler de la cuarta temporada de la serie de Netflix que llegará a la plataforma, la primera parte, el próximo 27 de mayo. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Bueno, más adelante estará con el personaje del día. Nos queda mucho café para compartir. Y a esta hora les invitamos a Bombay Aroma. ¿Dónde está Bombay Aroma? Pues en la avenida del Cid número 25. Recording. Bombay Aroma. Es un restaurante con los sabores auténticos de la India. No lo olvides, avenida del Cid número 25, para comer, para cenar, para una fecha especial, Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. Es un restaurante, repito, en Valencia, que representa una novedad. Y justamente Semana Santa es ideal para visitar Bombay Aroma. Ahí te esperamos. Vas a disfrutar además del ambiente, de la cultura en general de la India, un país que tiene mucha cultura para compartir, además, por supuesto, de mucho sabor. Te esperamos en Bombay Aroma. Al ver a Bruno balbuceando y tropezando, siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Su sonido es como la arena al resbalar. Raro el donde ir visualizando, deja a la abuela como todos temblando, enfrentando profecías sin interpretar. ¿Quieres tú intentar? Terror en su faz, ratas por detrás. Al oír tu nombre no hay marcha atrás. Grita mientras tiembla. No se habla de Bruno, no, no, no, no se habla de Bruno. Él dijo mitad se moriría y ve, no, no. Él dijo serás panzón y justo así fue. Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien. No, no. Las profecías se cumplen cada vez. Bien. Destino gentil, una vida de ensueños vendrá. Y que así el poder de mi don como uvas va a madurar. Oye, Mariano va a llegar. Él vio en mí un amor imposible pactado al fin en lazos con otra. Casi lo puedo. Hazlo tú. Sé que pronto lloverá. Que insinuaba. Sabrás que lo tomé muy mal. Abuélate en la sombrilla. Toda en un huracán. Buen día feliz, pero es verdad. No se habla de Bruno. No, no, no, no. No se habla de al ver a Bruno balbuceando y tropezando. Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando. Su sonido es como la arena al resbalar. Raro el dónde ir visualizando. Deja a la abuela como todos temblando. Enfrentando profecías sin interpretar. ¿Quieres tú intentar? Error en su faz. Ratas por detrás. Al oír tu nombre no hay marcha atrás. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. El Café Mañanero es inmigración. Los sonidos de la calle suenan. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ahora te he encontrado nuevamente. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ya con nuestro invitado del día. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Nos complace compartir un café con Esteban Ibarra. Él es el director del Movimiento contra la Intolerancia a propósito de un informe preocupante que nos ha presentado y que hemos empezado a dar a conocer desde primera hora aquí en el Café Mañanero, donde da cuenta de que crece la xenofobia y el odio ideológico en España. Esteban, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Encantado, como siempre. Bueno, el informe Ratzi señala este año el avance de la xenofobia muy relacionada con la crisis de fronteras, del odio ideológico, del racismo, del antisemitismo, y podremos continuar, pero queremos que precisamente nos cuente, Esteban, en qué se basa para dar cuenta de que crece la xenofobia y el odio ideológico en España. Pues mira, Jorge, el análisis que hacemos nosotros siempre tiene una base empírica. Lo que realizamos es un muestreo de hechos, de incidentes, de sucesos con independencia, incluso de que todo esto pueda ser amplificado con datos que también tenemos en materia de redes sociales, mensajes de odio y demás. Pero estos hechos, que son van más allá de los mensajes, que son hechos vinculados a la calle, pues agresiones campañas de pintadas o campañas o actos muy materiales, ¿no? Para decirlo, que no es simplemente una expresión o un comentario. Bueno, pues estos hechos hemos recogido este año bastante más que el año pasado, pero una recogida sistemática que nosotros hacemos, que no variamos de un año a otro, y que si el año pasado pues recogimos unos 700, pues este año hemos recogido unos 850. Y la estimación que nosotros hacemos es bastante superior, porque esto es lo que recogemos. Y la estimación que hacemos es mucho mayor, cerca de 6.000, por un cálculo de multiplicación por comunidades autónomas. Y luego además coincide con lo que dicen las encuestas de la Unión Europea, que hizo una encuesta en distintos países, entre ellos en España, y hablan de que solo se denuncia pues entre un 20 o un 25%. Digamos que, por ejemplo, si hay un incidente de odio de carácter homófobo, ahí el nivel, dado que muchas veces son gente que es española y que tiene más redes de apoyo o más confianza, digamos, para proceder a la denuncia, pues ahí la infradenuncia pues es menor que por ejemplo, las personas inmigrantes, sino digamos si son personas inmigrantes sin papeles, que tienen mucho miedo a denunciar, porque a ver si les va a generar un problema de un expediente de expulsión o cualquier otra circunstancia. Bueno, pues la diferencia de la horquilla pues puede ser entre un 10 y un 40%, es decir, un 40% de lo que sucede pues puede ser en materia de homofobia, y pero en materia de xenofobia pues la reducción es generalmente entre un 10 y un 20%. Con lo cual, las cifras estas que nosotros tenemos hay que multiplicarlas por mucho más. Y esto es lo que viene también a reflejar el RASEN. Esto es una muestra, porque es imposible, ni siquiera la estadística oficial tiene con detalle lo que sucede. Pero hombre, con un muestreo de 850 donde se ve que hay en todos los incidentes de odio, ¿no? Si no es solo de xenofobia, xenofobia, racismo, odio ideológico, que es lo que más sale, es lo que más sale. Y coincide con el Ministerio del Interior, que te dice, por ejemplo, el año pasado y en los anteriores, que racismo y xenofobia es los numéricamente los mayores incidentes. Después el odio ideológico, después la homofobia y después todo lo demás. Bueno, pues nosotros verificamos esto, vemos que nos ha llegado más incidentes y entonces pues entendemos que crece la xenofobia y que crece el odio ideológico. Y eso contrasta con la ausencia de planes específicos y concretos de intervención. Que ese es el reproche que hacemos. Mire usted, que llevan hablando de esto un montón de años, este gobierno, el anterior y tal, pero es que no están los planes. ¿Dónde están los planes? Es un poco el enfado que también transmite la nota de prensa y el propio informe RASEN. El informe RASEN este es muy exhaustivo, habla de cosas internacionales, de cosas nacionales, es que merece la pena, aunque sea, si no se tiene mucho tiempo, echarle un vistazo para que se vea toda su complejidad, pero es uno de los mejores informes que hemos producido. El informe revela también que la protección universal de la víctima del delito de odio no se ha alcanzado. Este es otro asunto que preocupa a Esteban. Pues mucho, la verdad es que mucho. Vamos a ver, nosotros tenemos, para que la gente lo entienda con sencillez, el delito de odio no es un término jurídico, se utiliza la palabra delito y se parece que es algo que está muy explícito en el Código Penal. No, los delitos que se interpretan como delito de odio pues son cualquier delito del Código Penal cuando el motivo sea por racismo, antisemitismo, homofobia, xenofobia, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese etcétera, etcétera se corta. Es un numerus clausus y eso es una cosa que nos pone de los nervios, porque se corta en 15 factores de protección. Pero la Constitución española, los tratados internacionales de derechos humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dice que no se corte, que por cualquier otra circunstancia personal o social. Y eso no lo tenemos en el Código Penal. Paradoja es que lo tenemos en el Código de Justicia Militar. Y yo muchas veces lo digo con los juristas y los jueces. Digo, lo tenemos en el Código de Justicia Militar y en el Código Civil. Y se callan. Es decir, que no tiene sentido. La Constitución española dice que la discriminación está prohibida por tal motivo, por tal otro, y por cualquier otra circunstancia personal o social. Voy a poner ejemplos muy sencillos y muy breves de factores que no están protegidos. Por ejemplo, la lengua. Si hay intolerancia, discriminación, odio por motivo lingüístico, pues no está protegido. Si hay intolerancia, discriminación, odio por motivo de origen territorial, está el origen nacional, pero no el origen territorial. Por ejemplo, las disputas que a veces hay entre pueblos, localidades o entre comunidades autónomas, etcétera, que han llegado a producir incluso muertos. Por ejemplo, Aitor Zabaleta, una persona asesinada muy conocida en España ahora que estamos con el fútbol y demás. Pues le matan por su condición de vasco. A otros por su les queman el coche porque son de Madrid. A otro porque, bueno, todo eso no está debidamente protegido. Entonces, la protección universal